reina quien se muere por ti. Te daré una pista, se parece a mí. Adivina quién se atreve a soñarte y está tan re loco y quiere conquistarte. Tal vez lo conozcas y te cuento un poco. Es muy buena onda y le gustan tus ojos. Es un caballero formal y discreto, pero si tú quieres, te falta el respeto. Adivina quién piensa que tú eres la mejor de todas las mujeres. Adivina quién se hace ilusiones tan solo con verte. Quién se cruza en todas las esquinas para ver si volteas y lo miras. Y si acaso tuvieras un precio, hasta te compraría. ¿En serio piensas que soy yo? ¿Qué comes que adivinas? Y adivina, ¿quién te sueña todas las noches? Chiquitita. Y si acaso tuvieras un precio, hasta te compraría.